secas por las tropas insurgentes. Ya tenían algunos días que se estaban agarrando cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera: vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. Al llegar a Zacatecas, sus medidas fue tomando a cada quien en sus puestos, los iban posesionando. Le tocó atacar la bufa a Villa Urbina y Natera, porque ahí tenía que verse lo bueno de su bandera. Las órdenes que dio Villa a todos en formación para empezar el combate al disparo de un cañón. Al disparo de un cañón, como lo tenían de acuerdo, empezó duro el combate, lado derecho izquierdo. Andaban los federales que no hallaban ni qué hacer, pidiendo naguas prestadas para vestirse de mujer. Las calles de Zacatecas de muertos entapizadas, lo mismo estaba cerros por el fuego de Granada. Gritaba Francisco Villa: ¿dónde te hallas, Argumedo? ¿Por qué no sales al frente?